Muy bien, muchas gracias. Yo, la verdad, soy muy crítico, o podría ser muy crítico, con la intervención que ha tenido la concejala María Remedio, porque yo creo que la intervención que ha tenido es la que totalmente nos podría poner incluso todavía más en contra del planteamiento que se hace. Yo creo que hay que ser mucho más templado, mucho más humilde y aceptar los errores. Yo no voy a quitar mérito a los esfuerzos que haya podido hacer el equipo de gobierno o el que haya podido hacer el alcalde respecto a la posibilidad de consensuar un presupuesto. Yo creo que en este aspecto todos hemos dado lo mejor que hemos podido en este sentido, porque nos habíamos ilusionado en ese sentido que yo apuntaba anteriormente, de hacer un presupuesto consensuado en la que se nos podía admitir propuestas, y de hecho en este presupuesto, y como lo ha dicho también la portavoz del Grupo Socialista, efectivamente se han aceptado. Nosotros mismos, Izquierda Unida, ha hecho propuestas, como es el tema del puente de la calle Cañito, que viene reflejado en el presupuesto, no viene así reflejado como también se había consensuado del arreglo necesario que debe de tener la calle Practicante Antonio Río, y así pues otra propuesta hecha. Yo creo que lo que nosotros pedimos aquí es muy sencillo, no hay que retorcerlo ni mucho menos, pues porque yo creo que es tan sencillo como pedir una explicación a algo que nunca se nos ha explicado. Primero, por la frustración del pleno de la Junta de Portavoces del miércoles, que no se pudo celebrar. Y luego en la comisión informativa, que no hubo tiempo suficiente para ver amplia y profundamente lo que se estaba proponiendo. Y como ha dicho muy bien el portavoz del Grupo Andalucista, efectivamente a alguien que se en la comisión informativa se le ocurre hacer preguntas, pues saca conclusiones a las que no podíamos haber llegado si no hubiéramos vislumbrado. ¿Eso tiene unas explicaciones? Pues sí que las tiene. ¿Se nos dieron? No se nos dieron. Y lo que se está demandando en este pleno ahora es dejar el tema sobre la mesa, que no corre tampoco tanta prisa, que si no se aprueba hoy, se aprueba mañana, me refiero al mes próximo, pero que por lo menos tengamos la satisfacción de que no se nos queda ningún cabo suelto, de que tengamos toda la información, que nadie pone en duda la información que vosotros tenéis y la convicción que tenéis de que lo que se está haciendo es lo mejor y lo más legal. Pero nosotros no tenemos esa información, y esa información posiblemente a nivel político se puede dar en cierta manera, pero posiblemente se nos tenga que hacer unas aclaraciones y unas aportaciones desde el punto de vista técnico. Yo creo que ahí es donde creo que es donde estamos apuntando, porque sí la deberá de tener. Y os voy a poner un ejemplo que no sirva, y que no sirva para este ejemplo, porque el ejemplo que tuvimos ya en el 2012 fue que cuando este grupo municipal de Izquierda Unida saca también el tema de otra aprobación extrajudicial, posiblemente no tenga nada que ver, y espero que no tenga nada que ver con esta, porque aquella sí que era fraudulenta, porque se habían hecho pagos, se habían acumulado facturas en los cajones que no estaban reconocidas en ninguna partida presupuestaria. Yo espero, y quiero tener la confianza de que este no es el caso ese, pero tenemos que tener el conocimiento exhaustivo de que esto es explicable, y nosotros tenemos el derecho a conocerlo. Nada más, muchas gracias.